mi gran amor. No puedo estar así sin ti, si tú no estás aquí junto a mí. Para todos ustedes que son nuestro gran amor, canta Ariel. Vivo soñándote, que estás en mis brazos, sin pensar en nadie, tan solo en amarnos. Solo tu nombre llevo en mis labios, para nombrarte a cada instante, amor, a cada instante. Mis labios.